definitivamente el nombre sí era Chris, y estaba Omega Lobo como comentarista adicional. Ambos hicieron su mejor esfuerzo para mantener la atención de la gente en las luchas que presenciamos el día de ayer. Tuvimos, hablando de eso, muchos combates interesantes y muchos debuts. El cartel oficial era el siguiente: una contienda por eliminación entre los equipos de Nova contra el equipo de White Tiger. Tuvimos la pequeña víbora contra la diva de Caracas. Tuvimos a Nemesis contra Yanclo, la bestia. Y tuvimos, ¿qué más tuvimos? Nolan Bale contra Ninja Zero, el debutante. Digo esto porque durante el evento hubo cambios en el cartel. Por ejemplo, tuvimos la presentación oficial de Black Mamba como Black Flame, perdón, como campeón de la nueva generación, y automáticamente le salieron retadores. Le salió primero Mason Billis, Black Mamba, Black Flame, por Dios, estoy empeñado en rebautizar al pobre campeón. Black Flame reta a Dragon Noise. Dragon Noise le dice que no puede por su cuestión médica de lesión, pero le dice o recomienda a uno de sus pupilos llamado el Dr. Chaos para que tengan una contienda. Así que en una lucha adicional tuvimos un evento estelar entre el campeón Black Flame contra el debutante Dr. Chaos, quien hizo una gran lucha. De verdad que el muchacho, el Dr. Chaos, tiene buen futuro. Me pareció muy raro, es la única crítica que voy a hacer acerca de ese combate, porque el resto fue excelente. Me pareció raro que no detuvieran la lucha en el momento en que Flama Negra o Black Flame le quitó la máscara al Dr. Chaos. Por lo general, eso lleva a una descalificación, pero a lo mejor es una regla que se acata a discreción. Pero bueno, menos mal que no detuvieron la lucha, porque de verdad fue muy buena. Este muchacho Chaos destacando. Al principio el público se estaba un poco reacio a apoyarlo, pero a medida que avanzaba el combate, pues el muchacho se ganó a la gente. Otro cambio de último minuto que tuvimos fue el de la pequeña víbora. Se iba a enfrentar a la diva de Caracas. La diva de Caracas nunca apareció, así que ella tomó una actitud desafiante, que es lo que haría cualquier persona normal, de que mira, yo vine a luchar, así que tráiganme a alguien. Aprovechó también como para poner en su sitio al animador Walter Batman, que hizo buen trabajo, pero le falta un poquito de ánimo, a mi juicio, pero excelente trabajo por parte de Walter. Lo pusieron en su sitio, casi que lo que le faltó a la pequeña víbora fue meterle una cachetada y mandarlo a su casa. Así que, bueno, se pacta una lucha entre el debutante Magic Maker, si la memoria no me falla, creo que ese era el nombre, contra la pequeña víbora. Una lucha mixta, de hombre contra mujer, donde termina ganando la pequeña víbora y demostrando que puede con todo lo que le pongan por delante. Y eso que el joven Magic Maker llegó con una actitud bastante peligrosa, si se quiere, bastante agresiva, y utilizó unas cuantas llaves de fuerza intentando dominar a la pequeña víbora, quien por supuesto no se dejó. Incluso hizo varias llaves de sumisión, una de ellas creo que hizo la de a caballo del santo, rebautizada por los fanáticos a la WWE como el ogro, pero igualito la llames como la llames, duele, se veía que dolía esa llave. Así que una gran victoria para la pequeña víbora, y sigue cimentando su legado, ¿no? Su reputación como mujer de armas tomar. En cuanto a la lucha inaugural que tuvimos, el equipo Nova contra el equipo White Tiger, tuvimos un par de debuts interesantes en los equipos. El equipo de White Tiger era Snake Eyes haciendo su debut, White Tiger, Joyver y Iceman, mientras que el equipo Nova era, vamos a ver si tengo aquí la lista, Adonis, el mismo Nova, por supuesto, Jack the Ripper, que hacía su debut en el ring, lo vimos en Batalla Cacique, bueno, propiamente no era su debut, él luchó en Batalla Cacique. Tuvimos también el debut de El Destructor, quien se llevó unos cuantos aplausos, igual que Adonis. El público estaba del lado del equipo Nova, por algún misterioso motivo, creo que White Tiger no fue tan aplaudido, el equipo me refiero, no el luchador. Dejaron muy buena impresión Snake Eyes, Joyver, Iceman, por supuesto, y obviamente White Tiger con sus movidas de patadas, agilidad, aéreas, que francamente pues me dejaron gratamente sorprendido. En el caso del equipo Nova, el Destructor con una técnica muy basada en la fuerza, en movidas de poder, Jack the Ripper y Nova con su agilidad y velocidad, y Adonis, que siempre me ha caído bien ese luchador, o sea, es una especie de luchador de la vieja escuela con la nueva escuela, y era el favorito de las mujeres, del público, todos estaban gritando por él. ¿Qué más tuvimos? Bueno, en este combate en particular tuvimos una intervención del Esbirro, quien aparentemente no quiere compartir el título de Destructor. Recordemos que al Esbirro se le conoce como el Destructor de Ídolos. Y obviamente cuando alguien se hace llamar a sí mismo Destructor, pues el Esbirro no está muy contento. Y nada, interrumpió la lucha y entabló un careo serio con Destructor, incluso haciendo lances aéreos y llaves de poder, que pinta una interesante rivalidad con el novato. Por supuesto, habrá que esperar en los próximos eventos a ver si esto toma pie, si esto se cumple. Pero por el momento, el Destructor tiene buen futuro, ¿no? Vamos a ver su desarrollo como atleta. En cuanto a su posible combate con el Esbirro, pues va a ser digno de sentarse a verlo, aunque yo estoy más pendiente de ver al Esbirro enfrentándose a Flama Negra. Creo recordar, si la memoria no me falla, que tienen asuntos pendientes desde Batalla Cacique. Recordemos que los últimos dos en esa batalla fueron justamente Flama Negra y el Esbirro, y Flama Negra terminó ganando, como quien dice, de suerte, y el Esbirro no quedó muy contento con ese resultado. Algo que se me estaba olvidando comentar fue el resultado de la lucha del equipo de White Tiger versus el equipo de Nova. Termina ganando el equipo de Nova al quedar tres sobrevivientes, como lo fue Nova, Jack the Ripper y el Destructor, y pues terminaron dominando a White Tiger, que al final queda solo, ¿no? White Tiger hizo todo lo humanamente posible para llevarse la victoria, incluso contó con ayuda indirecta del Esbirro. Ya les mencioné que él intervino en parte de la lucha para ir directamente contra el Destructor, pero aún así la ventaja numérica pues fue importante en este aspecto, ¿no? De verdad, ese combate también fue muy entretenido, mantuvo a la gente al borde del asiento, como quien dice. Lucharon cerca de media hora aproximadamente. Y bueno, dentro del equipo, de cada equipo, obviamente hubo sus personas destacadas. Joyver y White Tiger por el lado del equipo Tiger. Nova y Jack the Ripper por el lado del equipo Nova, por supuesto, Adonis en el lado del equipo Nova, el Destructor del lado del equipo Nova. También estaba Iceman, que llevó bastantes golpes también. Adonis también salió lesionado. Bueno, no lesionado, salió sentido, es la palabra correcta. De hecho, cuando estaba dentro del público, todavía se estaba sobando el brazo, porque le hicieron varias movidas ahí, varias palancas y llaves de rendición. ¿Qué otras luchas tuvimos? Tuvimos una lucha muy interesante entre otro de mis favoritos de la NGB, como lo es Nolan Bale, contra el debutante Ninja Zero. Aquí el Ninja se lleva la victoria, pero no con facilidad. Le costó trabajo descifrar la estrategia de Nolan, que es prácticamente indescifrable, porque Nolan hace llaves según le parezca. eso es parte de su personaje y de su esencia, ¿no? No seguía por la lógica común de los demás luchadores, sino que siempre busca sorprenderte de una forma que te deja viendo hacia los lados como pajarito en grama. Otra lucha que tuvimos, también muy entretenida, Jean-Claude la Bestia contra Némesis. Estos tenían un pique desde el evento anterior de Batalla Cacique. Nos regalaron una lucha no tan visual en cuanto a movidas aéreas, dado el tonelaje de ambos, pero muy efectiva en cuanto a llaves de poder y contralonas y agilidad en general, ¿no? Recordemos que la lucha libre no todo es hacer mortales y patadas voladoras. También hay quebradoras, hay contralonas de poder, etcétera, que haciéndolas bien, pues atraen la atención de la gente, que por cierto, la audiencia está del lado de Jean-Claude la Bestia. Se terminó ganando el público y un bonito detalle fue el final de la lucha, donde ambos se estrechan la mano como señal de respeto. Pero Némesis es otro muchacho que, al igual que Destructor, que si entrena bien y se mantiene, digamos, fuera de lesiones y esas movidas de alto riesgo que pudieron comprometer su carrera, pues puede llegar lejos. Tiene la técnica, obviamente, igual que todos los muchachos, son trabajos en proceso, son técnicas que con el tiempo se van depurando, pero tienen el basamento. Así que sus entrenadores deben estar muy orgullosos del trabajo tanto de él como de todos los muchachos que debutaron. A ver, ¿qué otra lucha tuvimos? La lucha estelar, que ya mencioné, de Black Flame contra el Dr. Chaos, que fue muy, muy buena y de verdad, quitando algunas cosas, recordemos que ellos están luchando en un ring de boxeo y no, y a veces esa condición afecta algunas movidas aéreas, pero en general fue un combate muy bueno. Así que hay futuro en la lucha libre venezolana con estos muchachos. Así que mis felicitaciones a todo el equipo que organizó el evento. Déjenme echar rápidamente un repaso en la página de ellos para cerciorarme que no estoy dejando nada por fuera. Bueno, tuvimos también una entrega, un premio especial a Mason Billis, que también hizo acto de presencia, por cierto. Él quería retar a Black Flame por el campeonato. Al final no se dio, pero se mantuvo en el público animando a la gente y obviamente haciendo su pique con Dragon Noise, que es una enemistad que va para largo. Que, por cierto, Dragon Noise también estuvo dentro del público. Recordemos que está lesionado, no pudo hacer acto de presencia en el ring como luchador, pero se mantuvo animando a la gente, estuvo muy pendiente de su pupilo, el Dr. Chaos, también estuvo muy pendiente de la lucha de Nolan, se le podía ver en los alrededores del ring tomando fotos y grabando la acción, me imagino que para estudiar a sus rivales. Tuvimos también un reto para ya el próximo evento o programa especial de la NGB, que se va a llamar Contramarcha, o ese es el nombre tentativo, o el que le entendí al dragón, donde sería Dragon Noise contra Black Flame contra White Tiger por el campeonato, una triple amenaza. Así que White Tiger tiene la oportunidad de su vida, a ver si puede arrebatarle el título a Black Flame. Por supuesto, el dragón está enfocado en ganar el título, aunque no me sorprendería que Mason Billis, que lo dejaron por fuera de la ecuación, él llegó pidiendo una lucha directamente con el campeón, pero aparentemente no le prestaron la debida atención. En otras palabras, lo dejaron por fuera, pero no me sorprendería que Mason hiciera de las suyas. Mason, por cierto, es un luchador atípico, pero excesivamente carismático. De verdad que el hombre tiene un aura eléctrica a su alrededor que hace que la gente se ponga de su lado o en su contra con mucha facilidad. Del resto, tengo que, como ya dije, felicito a los organizadores. Fue un evento familiar muy bonito, fue muy grato ver a las familias, familiares de los distintos luchadores, amigos, etcétera, entre el público animando. Estuve sentado en un área si se quiere, preferencial, porque estaba bastante cerca de los comentaristas y cerca de mí se estuvieron sentando los luchadores cuando salían de sus respectivos combates. Estuve sentado cerca de Nolan, más tarde se acercó Adonis con sus familias y amigos. Después vi al Destructor con su familia también. Así que eso, o sea, esa es la mejor señal que puede haber, o sea, que los mismos luchadores se metan dentro del público y vean a sus compañeros luchar, porque evidentemente muestra que hay un compañerismo importante en la NGBA, y además que obviamente todos están ahí por lo mismo, que es disfrutar de la lucha libre. Incluso tuve la oportunidad de hablar un rato con Dragón Noise y con el Esbirro, compartiendo un poco las impresiones del evento, de lo mucho que había avanzado la NGB y todo eso. Bueno, dicho todo esto, reiterando mis felicitaciones y esperando el próximo evento, vamos a ver en qué fecha es, me dijeron, a vuelo de pájaro, que pudiera ser dentro de 3 semanas, 1 mes, vamos a ver. No les quiero asegurar nada porque obviamente no tengo ni idea del cartel. Supongo que habrá algún tipo de revancha y habrá, por supuesto, la lucha por el campeonato entre Dragón, White Tiger y Black Flame. Pero a lo mejor tenemos un combate de el Esbirro contra el Destructor, por ejemplo. Aunque, reitero, preferiría ver el Esbirro contra Black Flame por el título. Pero bueno, igual va a ser un evento muy divertido, muy agradable, y seguramente van a seguir haciendo mejoras. Vamos a recordar que la NGB tiene, por lo menos en lo que da de año, 3 eventos que han ido de menos a más, ¿no? El primer evento, Renacimiento, era mucho más casero, mucho más aprendiendo, como quien dice. Recuerdo que el Patrullero en ese evento estaba intentando hacer de comentarista, presentador, organizador, y llegó un momento en que las 3 tareas se le complicaron un poco, porque obviamente son tareas muy distintas. No puedes estar pendiente de los combates, de que salgan bien, de que no haya lesionados, y no puedes estar narrando al mismo tiempo, y tampoco puedes estar atendiendo al público. O sea, es como ser el hombre orquesta. Ya en el siguiente, en Batalla Cacique, pues metieron más gente y mejoraron un poco la parte de presentación, le colocaron más colchonetas de seguridad al cuadrilátero, etcétera. Ya en este ya están agregando comentaristas. En el evento anterior, antes que se me pase, ya tenían la presencia de Walter Batman como animador. Estaba una muchacha que no recuerdo el nombre, recuerdo que era de Sucre, o por lo menos eso dijo, que también animó a la gente. Desgraciadamente no estuvo en esta oportunidad, así que poco a poco la NGB ya está, digamos, tomando nota de hacer eventos un poco más formales dentro de lo que se puede. Recordemos que son funciones sin fines de lucro, son totalmente gratuitas, y eso hay que aplaudirlo, ¿no? O sea, son muchachos que luchan por amor a la lucha, no lo hacen por... No digo que no lo hagan por dinero, porque obviamente si se pudiera vivir de la lucha libre sería lo máximo, el sueño de cualquier luchador, pero digamos que son muchachos entregados a lo suyo, hacen su lucha, se quedan con el público, animan a sus compañeros, cuando se acaba el evento se quedan ordenando las cosas, desarmando el ring, etcétera, y eso demuestra un poco su compromiso. Tranquilamente ellos pudieran hacer su combate e irse a su casa, por ejemplo, pero obviamente no lo hacen. Y ese tipo de conductas, pues obviamente son un gran ejemplo para los muchachos. Importante señalar que hay muchos niños asistiendo a este tipo de eventos, así que a lo mejor, quien quita, ojalá alguno de ellos sea picado por el virus de la lucha libre y ingrese a la escuela del Patrullero, que poco a poco echa la loca, se está haciendo de un buen número de muchachos, porque, a ver, en Batalla Cacique ha debutado un gentío. Creo que debutaron como 10 luchadores o algo así. Aquí debutaron, a ver, debutó Nemesis, perdón, el Destructor, debutó el Ninja Zero, debutó el Doctor Chaos y debutó Magic Maker. Debutaron 4. y si se me olvidó alguno, lo lamento, pero vamos a decir que debutaron 5 por si acaso se me olvida el nombre de alguno. Probablemente en el evento que viene hagan su debut otros luchadores. Entonces, estamos hablando de una cantera prolífica. Así que, poco a poco. Lo importante es mantener la constancia y mantener el nivel, ¿no? De los eventos. Así que, dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red, antes de entrar a lo que sería el resumen de noticias de la semana del Consejo Mundial de Lucha Libre y de la WWE. Así que, adelante, analista. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Amigas y amigos de las redes de internet, de las páginas del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, y Alejandro Brouwer, comentarista de la WWE, damos inicio a este segmento. Hoy quiero hablarles de los personajes. He estado observando a través de las redes de internet diversos personajes, tanto de la lucha libre como de los cómics y historietas. Apasionado como soy del noveno arte, siempre me vienen a la mente ideas acerca de personajes. Porque aparte de hacer el arte y dibujarlo en mi estilo, en una mezcla de dibujo humorístico y dibujo característico, también lo escribo, hago los guiones de los personajes, creo los personajes, y a veces me causa cierta asombro a mí mismo a ver la facilidad como surge en mi mente personajes diversos. Siempre he sido admirador de grandes personajes de la lucha libre que nacieron cinematográficamente y que luego fueron a la lucha libre real. Ejemplo de ellos fue Huracán Ramírez en el año 1952. Posteriormente surgió la Sombra Vengadora, un personaje que también fue cinematográficamente muy famoso, al igual que Neutro. Pero vamos por orden de aparición. Huracán Ramírez, que nació en el cine de la pluma de Juan Rodríguez Mas y su padre José Luis Rodríguez, fue encarnado cinematográficamente por Eduardo Bonada. Se hizo la primera película en el año 1952, protagonizada por Eduardo Bonada. Posteriormente, Eduardo Bonada tuvo una efímera carrera como luchador enmascarado con Huracán Ramírez, ya que no le gustaba portar esa máscara porque era un galán. Puede decir, prefirió luchar sin máscara, dejó el personaje. Y es años después, ya hace la segunda película de Huracán Ramírez, el hijo de Huracán Ramírez, protagonizada por David Silva en el papel principal, presentado por Tonina Jackson. Aparece Pepe Romay, sumamente un adolescente, y el papel de Huracán Ramírez es encomendado a Daniel García durante esa película y las próximas que siguieron, como El Misterio de Huracán Ramírez y La Venganza de Huracán Ramírez, con los mismos actores protagonistas: David Silva, Carmita González, papel femenino, Sonia Jackson, un papel secundario de Perro Bay, que empezaba ya a cobrar más interés en los papeles. Y posteriormente David Silva sale de la serie cuando se hace la Montita Negra y Pepe Romay empieza a encarnar a Huracán Ramírez, siempre con Daniel García haciendo las escenas de lucha libre. También La Sombra Vengadora surge cinematográficamente, bien dando pies después a pasar a la lucha libre, pero sin el éxito conseguido en el cine. Encarnado por Rogelio de la Paz, fue un luchador que no tuvo la resonancia que tuvo la Celia en el cine. Pero también de este personaje surge el Rayo de Jalisco, que en sí tuvo su propia carrera como luchador brillante. Neutrón fue otro de los personajes cinematográficos encarnado por Gold Rubinsky en una saga de películas que tampoco tuvieron acción y no tuvieron el éxito esperado en la lucha. Son personajes que surgieron del cine para la lucha libre, como actualmente el señor Tormenta, que tampoco tuvo éxito en la lucha libre. Una cosa curiosa, el señor Tormenta también fue personificado por Rogelio de la Paz, que personificó la Sombra Vengadora. Por eso es que siempre me ha gustado la creación de personajes. De hecho, en la red de internet yo poseo tres personajes: el cronista, el analista y el oral. Mi compañero Bruno Bernasconi también posee su personaje, que es el azote venezolano, al igual que Alejandro Bravo, que es el comentarista de la WWE. Sin embargo, me he dado cuenta que hay algunos personajes que me cuesta compenetrarme con ellos. Por ejemplo, una excelente amiga, Bel Rossi, de la que hago el personaje la Reina Acero, ¿verdad? Ella siempre me sugiere que quiere llamarse la Dama de Hierro, pero a mí ese personaje de la Dama de Hierro no me ha encajado, precisamente no la he adoptado, y prefiero llamarla la Reina Acero. Curiosamente, en la semana que acaba de transcurrir, siendo la Dama Cero, se me puso de improviso otro personaje, inesperadamente, la Dama de Rosa. Coincidencialmente, después que la dibujo, que la publicó anunciándola, le dice Bel que tiene, porque se parece a su hermana. Al parecer tiene un parecido a su hermana. Coincidencia, dije yo. Porque nosotros, los guionistas, los dibujantes de cómics, siempre tenemos de referencia a alguna persona, alguna imagen de una persona que se nos hace fácil crear personajes. A mí se me hace sumamente fácil crear personajes basados en Sonia López, la Chamaca de Oro. De hecho, tengo un personaje que se llama La Chamaca, porque me es muy armónico. Su armonía, su vibración, armoniza mucho con la mía y se me hace sumamente fácil esos personajes. Yo tengo algunos personajes que los he mantenido con mucho tiempo, como lo son el Lilín, como lo son el Abejín, ¿verdad? Que son, y el Lancicita. Son personajes que he venido publicando durante algunos años consecutivamente, y siempre también he creado otros personajes. He creado los cronistas de lucha libre en mi estilo característico, ¿verdad? Dibujo los cronistas de lucha libre y acabo de crear también el Trío Venezuela, basado en Bruno Bernasconi, al que llamó allí el Divo de Caudares, Alejandro Bravo, al que le ponga el pseudónimo de Luisito Galán, y este servidor que adoptó el Rorro. ¿Por qué el Rorro? No sé, de repente me recordé que en la serie de televisión El Chavo, la Bruja del 71 llama a Don Ramón el Rorro. Entonces, me gusta jugar con esos personajes. Ya anteriormente había hecho Los Compadres, que empecé haciendo como dos vivos basándome en Bruno Bernasconi y en Tercero. Algunas veces dibujo algunos personajes que quizás son mal interpretados. No pretendo burlarme de nadie, ni temerar a nadie, ni tampoco ofender a nadie con mis personajes. Por eso he tratado de ser cuidadoso de no mencionar nombres para no herir susceptibilidades de alguna persona que se sienta de repente ofendidos por las caricaturas y la historia pequeña. Pondré mejor cuidado, mayor cuidado en hacer los personajes que quizás coincidan con personajes de la vida real, porque es así, los personajes muchas veces tienen algo de nosotros. Amigas y amigos, esta ha sido mi pequeña participación en este programa de los cronistas de lucha libre, saludando cordialmente a mis compañeros Bruno Bernalcón y la suerte de Venezolano, el vivo de Caudares, Alejandro Bravo, el comentarista de WWE, Ricito Galán, cálate esa Alejandro, y este servidor, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento muy interesante sobre los personajes, muy importante dentro del mundo de la lucha libre y de los cómics y todo eso, es justamente mantener la coherencia dentro del personaje, y eso no es fácil de lograr. Yo recuerdo haber leído cuando la lucha libre era otra cosa en otros tiempos, que ellos preservaban la mística del luchador y de la cuestión, ¿no? No es como pasa ahorita, como en WWE, que tiene programas en su canal, en su cadena de televisión, donde uno puede ver a técnicos compartiendo el carro con un rudo, o cuando, por ejemplo, son campañas de concientización para el cáncer de mama o para el cáncer infantil, aparecen tanto técnicos como rudos utilizando el logo del evento, el logo de la fundación, etcétera. Que, ojo, está muy bien que hagan ese tipo de labor social, pero en la vieja escuela, en los viejos tiempos, un rudo no hacía esas cosas. Porque, digamos, perdí un poquito la mística. Entonces yo recuerdo haber leído hace tiempo en la biografía de Ric Flair, por cierto, cuando él sufre el accidente de aviación, él iba en un avión con otro luchador que era técnico, que era justamente su rival, pero en la vida real eran amigos y compañeros fuera del ring y todo eso, pero tenían papeles distintos cuando se montaban en el encordado, ¿no? Y estaban viajando en un avión porque estaba haciendo un frío descomunal, y para ahorrarse, digamos, las no sé cuántas horas de carretera y eso, decidieron, bueno, alquilemos un avioncito entre los dos, entre los tres, porque fueron ellos dos más otro luchador y creo que un promotor o algo así, y se encaramaron en su avión. Desgraciadamente el avión se estrella, Ric Flair se parte la espalda y casi queda paralítico, otro luchador quedó paralítico, y el técnico con el que ellos iban quedó muy golpeado. Él luchaba con una máscara, no recuerdo cuál era su nombre, no sé si era el Destroyer número 1 o el número 2 o Mr. Wrestling o Mr. America, les debo el nombre. Entonces lo más sensato era que el hombre se hubiera ido para una clínica y eso, pues no. El hombre salió lesionado como pudo de la emergencia, de la ambulancia, agarró sus petates y se fue a la arena a cumplir su lucha. Y lo hizo por una sencilla razón, porque, ojo, estamos hablando de hace 25, no hace, eso fue en el 75, hace casi 40, 50 años atrás. Él dijo, mira, si aquí la gente se entera que yo iba con Ric Flair en un avión y nos estrellamos los dos y estamos los dos juntos en un avión, la gente nos deja de ir a la arena, o sea, matamos el territorio, porque la gente va a decir, bueno, pero ¿y entonces estos dos que se odian tanto a muerte y se lanzan y hacen estas luchas sangrientas y afuera del ring cuando apagan las luces y cierran el estadio son compañeros que salen a tomar cervezas y vuelan juntos? ¿Qué es eso? ¿Qué falta de seriedad es esa? Es lo que pensaba él que iba a decir el público. Entonces el hombre se fue con sus lesiones a cuestas, hizo la lucha como pudo. Me imagino que cambiarían gran parte de la misma para que él no sufriera. Y después de que luchó, se metió obviamente en la emergencia del hospital y se quedó en reposo. Y fue gracioso porque la gente... Y lo hice, o sea, a ver, fue gracioso, pero fue muy riesgoso. Pudo haber tenido lesiones severas sin saberlo y pudo haber muerto tranquilamente, ¿no? Pero eso lo que les demuestra es primero la entrega del luchador con su personaje y segundo el respeto que hay que tener por lo que haces y por el personaje. En el mismo caso de los cómics, si tú tienes un personaje que es un villano, un guasón, por ejemplo, de Batman, o un Lex Luthor de Superman, tú sabes que ese personaje se comporta de cierta manera, que habla de cierta manera, que dice ciertas cosas y que no hay forma ni manera que diga otras. Es por eso que muchas veces, sobre todo en las películas animadas, el doblaje es fundamental. Entonces no es lo mismo que tú tengas un villano todo serio que diga te voy a destruir, a que tengas un villano que le hagan el doblaje y ¡órale manitos! Aquí llegó el rey del chocolate. O sea, no. O sea, ustedes no se imaginan a Lex Luthor diciendo eso, ¿verdad? Pues, nadie. Pero se han visto casos. Entonces, dicho todo esto, vamos a darle el repaso habitual a las noticias de la lucha libre alrededor del mundo. Tenemos en México el Consejo Mundial de Lucha Libre, la función de el pasado 7 de septiembre. Esto fue el día viernes. A ver, tuvimos el Hijo del Signo y Metálico derrotan a Pegaso y al Príncipe Diamante, el Gallito, Cupido, el Guapito, perdón, y Microman derrotan a Chamuel, a Mije y al Perico Zacarías. Dalis derrota a Reina Isis en lucha relámpago. Esfinge Soberano Jr. y Tritón derrota a Dragón Rojo, al Hechicero y a Templario. Atlantis, L.A. Park y Místico derrotan a Gilbert el Boricua, a Mephisto y al Negro Casas. Y Carístico, Matt Taven y Volador Jr. derrotan a Cavernario, la Bestia del Ring y a... Aquí faltó alguien. Ah, Rush, por supuesto. En lucha de relevos increíbles. En otras noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, esto fue el 31 de agosto. Akuma y el Coyote derrotan a Arcalis y a Robin. Amapola, Dalis y la Reina Isis derrotan a la Jarochita, Lluvia y a Marcela. Felino, Negro Casas y Tiger derrotan a Cuatrero, Forastero y Sansón. Recordemos que el otro hijo de Felino, Puma King, está en AAA. Cyber de Mainman, perdón, Charlie de Rockstar y Chris y D'Cryce derrotan a Euforia, a Gran Guerrero y el Último Guerrero, y Matt Taven derrota al Cavernario con un foul en la tercera caída. Diamante Azul, L.A. Park y Volador Jr. derrotan a Bushi, a Naito y a Rush. Así que movidita las cosas en tierras aztecas. En cuanto a la WWE, han estado trabajando un par de frentes. Ellos tienen un evento especial en Australia el 6 de octubre, con la que supuestamente será la última lucha entre el Enterrador y Triple H. Yo tampoco entiendo cómo la WWE, en vez de impulsar nuevos talentos, anda impulsando dos luchadores semi-retirados de hace 30 años, pero así es la vida. Y también están promocionando, por supuesto, su evento femenino llamado Evolution. Así que... Y aparte, antes que se me olvide, están promocionando su próximo evento que se llama Hell in a Cell, que va a ser en fecha próxima. Entonces son tres eventos que están promocionando al mismo tiempo y pues es un poquito confuso, ¿no? Pero ahí andan. Así que los resultados del día lunes del Shield... es arrestado porque atacan a Braun Strowman, a Dolph Ziggler y a Drew McIntyre. Recordemos que la semana pasada estos tres personajes, Strowman, Ziggler y McIntyre, se vengaron del ataque que sufrió Strowman la semana antepasada y le cayeron a golpes a Shield, pero Shield se defendió y tuvo que intervenir la policía para separarlos y se los llevaron preventivamente detenidos. Las gemelas Bella, haciendo su retorno después de yo no sé cuántos años retiradas o fuera del ring, una por lesión, la otra por maternidad, regresan y derrotan al Escuadrón Riot. Bobby Roode y Chad Gable, formando equipo, derrotan a La Ascensión. Alexa Bliss derrota a Natalia por rendición de cara a su combate con Ronda Rousey para el show de Evolución. Qué interesante que a Alexa Bliss le hayan dado la victoria por rendición, que generalmente ella no es experta en esas llaves. Dolph Ziggler y Drew McIntyre derrotan al equipo B para convertirse en los nuevos campeones de pareja. Esto fue, digamos, una lucha improvisada, si se quiere. Ellos, Ziggler y McIntyre, querían una lucha por el campeonato de parejas y el gerente general lo que dijo fue, bueno, pero si algo le pasa al Revival, a lo mejor ustedes se pueden meter. Así que ellos fueron directo donde estaba el Revival, que eran los retadores, y les cayeron a golpes y los inutilizaron. Y desgraciadamente para el equipo B, pues pierden los campeonatos con este par de especímenes, como lo son Ziggler y McIntyre. Los autores del dolor, estrenando nuevo manager, derrotan a Kid Thompson y a Jimmy James, talentos locales. El Undertaker confronta a Shawn Michaels. Shawn Michaels aparece en esta oportunidad para promocionar la lucha entre el enterrador y Triple H. Y da un poco su recuento. Él piensa que Triple H va a derrotar al enterrador y todo eso. Y aparece el enterrador y le dice, pues tú estás equivocado, amiguito. Y posiblemente se rumora que Shawn Michaels pudiera salir del retiro. Ojalá que no. No porque no esté en buena forma física, pero él mismo lo ha dicho 50.000 veces que él no quiere ser ese tipo de luchador que anuncia su retiro y regresa a los dos días, aunque él ya tiene unos cuantos añitos retirado. Sasha Banks y Bayley derrotan a Ember Moon y a Dana Brooke. Kevin Owens, que aparentemente había renunciado, pues como que no, interrumpe la sesión de meditación de Bobby Lashley con Jinder Mahal, así que aparentemente el próximo rival de Lashley va a ser Kevin Owens. Y por último, Braun Strowman derrota a Finn Balor y apenas regresa el grupo de S.H.I.E.L.D. con su carro de policía que aparentemente se robaron o se lo prestaron. Apareció todo el elenco de Monday Night Raw, todo el elenco rudo, me refiero, y le dieron una zaparapanda de golpes a S.H.I.E.L.D. que los dejaron tendidos. Claro, eran como 50 contra 3. Así que vamos a ver qué pasa la semana que viene, porque probablemente S.H.I.E.L.D. venga con ánimos de venganza. El día martes tuvimos lo siguiente. Andrea Cien Almas y Zelina Vega interrumpen a Daniel Bryan, a Brie Bella, que estaban haciendo, digamos, promoción a su combate contra el Miz y Maryse para Hell in a Cell. Y Bryan y Andrea Cien Almas nos regalaron tremendo combate. Por cierto, el mejor de la semana. Naomi derrota a Peyton Royce, por fin se quita de encima la espinita de ser derrotada por las australianas. AJ Styles le da una lluvia de golpes a Samoa Joe, que Samoa Joe casi que tiene que salir corriendo, porque se sigue metiendo con la familia de Styles. Rusev Day derrota a los Uso y a Sanity para enfrentarse al nivel la próxima semana por una oportunidad para los campeonatos de parejas que tiene el nuevo día. Y por último, R-Truth derrota al Miz, gracias a una intervención de Daniel Bryan, que sencillamente distrae al Miz y el Miz se lleva la derrota. Luego de esto, Bryan y Brie Bella iban a caerle a golpes al Miz y a Maryse, pero intervienen Andrade y Zelina Vega, quienes se terminan llevando par de candados del sí, la llave a rendición preferida del matrimonio Bryan y Bella. Así que movida también la semana en la WWE. No he cumplido mi promesa de dejar de verla los lunes y dedicarme a los martes, porque bueno, las costumbres son difíciles de perder, pero francamente los días martes nos está trayendo muy buenos combates y como no hay como hay buenos luchadores, pero no son los luchadores mediáticos que tiene la WWE, como por ejemplo AJ Styles, está Samoa Joe, está Andrade Cien Almas, está Daniel Bryan, estamos viendo unas luchas de ensueños. ¿Quién iba a decir que uno iba a ver a la antigua máscara, ahora conocido como Andrade Cien Almas, contra Daniel Bryan? Imagínense. O como la semana pasada que tuvimos un Samoa Joe contra AJ Styles, que era bastante difícil de ver porque ambos hicieron buena parte de su carrera fuera de la WWE. Así que hay que estar agradecido, ¿no? Ojo, el día lunes sigue siendo entretenido, lo que pasa es que las 3 horas de programación son un poquito pesadas y a veces llegan unas tramas un poco rebuscadas. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Me despido, no sin antes recordarles que estén pendientes de este show que sale todos los domingos. No se olviden de unirse al grupo de los cronistas de la lucha libre en Facebook. Y, por supuesto, de seguir el blog de La Sota Venezolano, que está constantemente actualizado con noticias de toda índole en lo que se refiere a lucha libre mexicana más clásica. Dicho todo esto, no me queda más que despedirme, así que les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.